CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sí, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 546ª emisión. En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, coleccionistas de botellas vacías. Y a todos aquellos que coleccionan botellas vacías, sí. Nosotros prometemos que en todo a lo largo del fin de semana que se acerca, se irán llenando. Sí. Le sumarán unas cuantas más, ¿eh? Allí donde las pongan, no sabemos dónde van a entrar, pero bueno, por ahí andarán. La moda está lista para partir, pero le avisamos íntegramente, señorita productora de este programa de radio, que todavía que debe quedarse. Por lo menos 2 horas más tienes, Muda, aquí, ¿eh? Aparte no es cuestión de saltar así sin paracaídas, así sin nada, ¿eh? No, Muda. Pues a veces se desespera tanto. Espera tanto que, claro, dice, tengo airbags y se lanza, claro. Y no se da cuenta que la Tierra está muy, muy lejos. Bueno, hay pues ya te vas. En Argentina que ha aprobado y, bueno, la está pasando. Ha aprobado, pero se ha salvado. Que sí, es lo importante, bueno, digo, bueno, ha resultado. Los pros y los contras de las cirugías estéticas. Estamos con alguien que jamás un bisturí lo ha tocado para embellecerlo, sino para afearlo más de una vez. Estoy hablando del mismísimo técnico a cargo de toda esta nave, el Mico. ¿Verdad? No, por favor, es todo suyo. Honor de formar parte de esta tripulación. Y por supuesto que están los controles de esta nave, ni más ni menos que el capitán Roger Vinilo. Grande capitán. Con cara de me voy a internar este fin de semana a ver todo lo que me haya perdido durante la semana. Creo que nada, capitán. Sí, así que se va a perder. Tampoco se ilusione demasiado con todo esto. Bueno, amigos, bienvenidos al show de las ratas de laboratorio que saltan, se divierten, comen queso, hacen planes, se guardan en invierno, se aparean en habitaciones cuadradas y fuman, beben y se acicalan. No encontrando aún la fórmula para superar la depresión del domingo al atardecer, la rueda está aceitada y de vez en cuando tenemos gestos humanos. En busca de esos gestos, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate al encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. En un programa de radio convencional, habiendo tanta producción de chistoretes de parte de toda nuestra gran productora íntegra, es decir, de cada uno de los oyentes que nos está escuchando en cada punto del planeta Tierra, bueno, guardaría, ¿no? Diría, bueno, mandó 2 chistes hoy, mañana 3 chistes, guardamos para otro momento. No, hoy vamos a hacer así un despilfarro, una especie de metralla de chistes y el vamos a estar por chiste. Ahí. Sí, no, espérate, el show del chiste. Qué decadentes son algunas cosas que se ven por televisión, ¿no? Pero bueno, nada, esto es radio, así que podemos ser aún más decadentes. Dice alguien por aquí, hola muchachos, saludos a todos, les escribe Arturo Deli desde Ecuador, diciéndoles que programa más hijo de puta, lo cual no sabemos si está bien o está mal. Claro, no. Vamos, entramos en esa categoría para Arturo, dice, lo mejor que he escuchado. Entonces ahí sabemos que por lo menos dentro de los parámetros con que el amigo ecuatoriano, claro, mide un programa de radio, este le ha gustado, al menos, ¿no? Bueno, les pido por favor, manden saludos a la Universidad Tecnológica San Antonio de Machala, sigan así, les felicito. Ay, saludos a la Muda, díganle que diga algo. Ay, mire, vamos por el programa, lo voy a tratar de usted porque la gente que va a la tecnológica merece un respeto muy importante. Totalmente. Porque de hecho son casi nerds a son punto de recibirte y son tecnológicos, ¿no? Tienen brazos metálicos y ese tipo de cosas, miradas de rayos láser y a lo mejor nos hacen algún daño. Así que Arturo Deli, lo voy a tratar de usted y le digo un saludo grande para toda la Universidad Tecnológica San Antonio de Machala allí en Ecuador y también le digo, estamos en la 56ª, es decir, han pasado 546 programas. Sí. Y ha habido muchos que se acercaron a decir, díganle a la muda que diga algo. Nosotros ya no le decimos nada, estamos enamorados de ese silencio que ella provoca. Sí. Hola, para el Mico, el Capitán y Don Largui. Don Largui, supongo debe ser usted o hay un nuevo integrante de... Largui, que no sé, debe ser como Lagartija, capitán, pero ¿no? Suena... Sí, sí, a lo mejor... Usted es más largo, Capital, tiene razón. Capital, le he dicho, pero bueno. Aquí estamos en la capital justamente del Perú, en Lima, y nos escribe nuestra amiga, que yo la creía que, bueno, estaba por otros rumbos, sin embargo, sigue fiel ahí, o por lo menos ha retornado a escucharnos, Irma Morales Pinto. Ah. Irma Estela nos dice, bueno, nos manda, ¿puedo mandar un saludito a mi enamorado Luis Silva? Pregunta. No puedes. No puedes. No puedes mandar ningún saludo a tu enamorado Luis Silva. Nunca más. ¿Cómo? ¿Tú crees que en este programa nosotros podemos agarrar un mensaje tan chafa y decir, Irma Estela Morales Santo le manda saludos a su enamorado Luis Silva? No, no, denegado, no lo vamos a hacer. Y aquí van tres chistes que, mire cómo vienen, ¿no? Son lo que alguien categorizó en el programa de ayer, creo, sin ir más lejos, como ME, es decir, medio estúpido. Ah, sí. Y va un poco más adelante esto, perfecto. Más avanzado. Dice, ¿cómo se dice soy muerto en inglés? ¿Cómo? Memory. Ah, claro. Memory, claro. Encima de tontos hay que aclararlos, porque a veces uno dice, claro, el memory. ¿Por qué los ángeles se ríen tanto? Vio que ahí cuando los dibujan a los ángeles, están sonriendo los querubines y bueno. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Ah, claro. Hay que adivinar el humor de Dios. Un pelado, un calvo, sí. Está en un estadio de fútbol y dice, son 6 árbitros en la cancha, 22 jugadores en la cancha. 4.522 espectadores en todo el estadio. Y esta pinche paloma me viene a cagar a mí. Claro, es demasiada gente. Pero, claro, pero no elige. El culo de una paloma es así, como que no hay impunidad para ella. Pero igualmente, digo, ¿qué cosas graciosas cuando ocurren esto? Estoy recordando una vivencia que he oído de pequeño al colegio, ¿no? Te llevan, por ejemplo, hoy niños, vamos a ir de excursión. Los niños se ponen contentos porque en realidad quiere decir no vamos a estudiar un carajo hoy. Entonces yo, sí, por más que lo lleven al cementerio de excursión. Está muy bien, vamos a ir al Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación, en la República Argentina, cuando yo era pequeño... Ah, y supongo que palomas. Debe seguir porque debe murieron. Existe el Congreso todavía en Argentina, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces está lleno de palomas. Sí. Una gran plaza, la plaza del Congreso, con miles de palomas y qué sé yo. Y no va que una paloma va y caga. Oh. Y ahí estaba como el pelón este, aunque con mi cabello, ¿no? Dice, qué mierda. Bueno, Irma Estela Morales Pinto, le mando un beso bien, bien grande a toda la gente que nos escucha de Lima, Perú. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién viene por aquí, damas y caballeros? Ese despliegue de luminarias pertenece ni más ni menos a esta dama que viene de Rio de Janeiro, Brasil. ¡Dita Chicone! Amor, les mando unos chistecitos y les informo que el sábado es mi show. Ah, el día sábado hay gente que nos está escuchando el sábado. Le decimos que en el día de hoy es el show de Dita Chicone. Vayan a verlo, por favor. En Rio de Janeiro. Dita en Río. Dita en Río. No se la pierda. Especial sábado con todo lo que ella sabe hacer sobre el escenario y mucho más. Sin embargo, hay gente que nos está escuchando día viernes. Ahí que decimos, vayan preparándose para ir mañana. Y los que nos están escuchando el domingo, pues se joden porque están perdidos. Claro. No queda otra. Bueno, espero que me vean desde el espacio. Andaba el conejo, este es el chisorete, ¿no? Ajá. Directamente. Andaba el conejo por el bosque, presumiendo de ser el más veloz de los animales. Ajá. En eso, un topo de aspecto inofensivo se le planta y le dice, te apuesto el trasero a que soy más rápido que tú. ¿El trasero del conejo? El trasero. ¿Qué es tan bello? El trasero el conejo trasero. No es tan bien. Pero bueno, viene todo en conjunto, ¿no? Y dice, bueno, como el conejo estaba más confiado, acepta y le dice, bueno, a ver quién llega más rápido a aquel árbol, le dice el conejo. Claro. El conejo inocente también, porque no apostó nada el conejo. Se llama el topo, le dijo, te apuesto el culo. Le dijo, no, vamos. No, supuestamente estaba el culo. A lo mejor era el topo. Ah, puede ser. Bueno, el conejo arranca a gran velocidad y el topo se mete en la tierra. A punto de llegar a la meta, el conejo se encuentra con que el topo ya había llegado. Resignado, el conejo acepta y bueno, el topo se lo pasa por las armas, ¿verdad? Tratando de desquitarse, pide revancha el conejo. Claro. Topo, te hago otra apuesta. Igual, la misma apuesta, pero ahora corremos hasta nuevamente hasta el punto de partida, ¿verdad? Claro. Del árbol hasta allá. Volviendo. Bueno, claro, volviendo. El topo acepta. El conejo corre a tremenda velocidad, casi ni se le venían las paticas. Ah. Era una velocidad que parecía que se le iba a volar el pompón al carajo. Parecía correcamino. Sin embargo, embargo, cuando llega de nuevo al lugar de la meta, estaba el topo. Hijo puta el topo. Entonces, bueno, el conejo vuelve, está bien. Y el topo, fantástico. Entrega de vuelta. Sí. Bueno, dice, pero en eso una zorra había visto toda la operación, ¿no? Entonces la zorra que había visto todo esto se acerca al conejo y le dice: no sea pendejo, conejo. Son dos topos. Uno está aquí y el otro en el otro hoyo. Y el conejo le contesta con voz melódica: ¡ay, a ti! ¿Qué te importa, zorra metiche? Claro, el conejo estaba feliz. Claro, ¿qué viene la zorra ahí? Que entró a moraleja en todas estas cosas, siempre aparece una zorra. Está sí. La zorra y las uvas, la zorra y no sé qué, y se meten en estas cosas que tienen que ver con... No hay que meterse. Los conejos y las topas. En cuestiones de pareja no hay que meterse. Es verdad. Y en tríos tampoco. Y en cuestiones de competencia tampoco. No, energía, nada. Si tiene ganas, metase, señora. Sí, pero pida permiso, porque hay gente a veces que llega, vio y dice, sí. Ah, vi luz y subí. No es así. Bueno, un ciego estaba sentado en un banco tomando sol, de repente se le acerca un perro y le mea encima. Entonces el ciego comienza a acariciarle el lomo y un hombre que pasaba por allí le dice: pero oiga, ¿cómo le hace mimos a este perro? ¿Usted no se da cuenta lo que le acaba de hacer? Y el ciego le responde: sí, pero es que para darle una patada en el culo primero le tengo que encontrar. Claro. Ah, estaba tanteando. En cuanto tocaba un culo ahí, pero ahí sabe cómo volaba. Amores, los dejo, los quiero mucho. Nos dice Dita Chicone directamente desde Rio de Janeiro, Brasil. A alegria está em casa e a grande família espera por você de portas abertas. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Nos vamos ahora para una de las capitales que ha sido tomada por fuerzas pacíficas y laborales de sacrificio extenso. Una de las capitales más grandes de Latinoamérica. Estoy hablando de LA, California. Wow. En Los Ángeles, California, donde están nuestros, bueno, una peña interminable de amigos que nos escuchan desde allí, donde hay una especie de capitán, no, una especie de mariscal de campo. Póngale. Una especie de... Are you ready? ¡Hola, Charlie! ¡Charlie Corkid! Aviso a los niños que están escuchando que en realidad Los Ángeles no es capital de una mierda, ¿no? Pero, por lo menos, como para justificar que se dice que en Los Ángeles hay más latinos que gringos. Póngale. ¿No? Y este es ese pequeño ejército, pequeño grande, que ha ido creciendo con el tiempo de fuerzas en busca de un mejor horizonte. Y ahí están. Si nosotros hablamos en castellano, nos comprenden mejor en Los Ángeles, a lo mejor que en otras partes del mundo. Dice, ¿are you ready? Nuestro amigo Charlie Corkid dice, ¿qué onda, hijos del niño elefante y del chileno vengador? Aquí se reporta el único, muchas veces imitado pero nunca igualado, su compa de LA, California, Charlie Corkin. ¡Hola, Charlie! Dice, bueno, camaradas, aquí les cuento que seguimos en la misma chingadera todos los días, o sea que el pobre se hace más pobre y el rico más rico. Y bueno, y eso me trae una pregunta para el señor Lagartija, la cual es: ¿cuál es la onda del día de hoy? Hoy tenemos una onda estereofónica. Estereofónica. Cuatro parlantes. ¡Yao! Tuetas. Bufas. Y saltantinos de colores. Que la disfruten. Muchas gracias, señor Lagartija. La está disfrutando en estos momentos Charlie Corkid y toda la peña de Los Ángeles. Dice, ¿cuál es la onda del día de hoy? Y luego, bueno, no me quiero extender demasiado y este mail es solo para que no se olviden que aquí siempre los escuchamos. Y bueno, hoy es miércoles. Esto ha llegado el miércoles. Sí, hoy no es miércoles. No te creas, quizás hay alguien que lo está escuchando el sábado, no, señora, y dice, tengo que ir a trabajar. Sí, tranquila. Salvo que trabajes los sábados, mediodía, o a lo mejor trabajas sábados y domingo y tienes los famosos feriados rotativos o cosas así. Y entonces, lo más que la mayoría lo escucha un viernes. Lo más probable. ¿No? Sí, creo que sí, no sé, están en sus decisiones. Y aquí está, por la red de retransmisoras. Sí, la red de retransmisoras, creo que prácticamente todos es el programa de viernes para ellos. Póngale. Algunas hacen así como malabarismo. Perdidos, sí. Aparecimos un domingo a la mañana en misa, ahí en San Antonio de los Cobres, y aparecemos nosotros, así que bueno. No se sabe una mierda de este mundo, no, y usted quiere que nosotros sepamos qué día estamos. Pero lo único que sabemos, señor, es que hoy no es miércoles. Ah, no, salvo que su hijo lo haya grabado y ahora lo esté reproduciendo por la computadora, o lo haya bajado de un programa como con el emulo de Lobo Presta Servicios. Y entonces en este momento, o sea, miércoles, futuro miércoles, un miércoles que todavía no llega y lo está escuchando, usted diga, ah, ¿cómo que no es miércoles? En este caso es una mierda. Dijeron en la radio, así dice la señora, sentí en la radio que, era miércoles. Que hoy era miércoles. ¿Y qué? ¿Por dónde lo le dice? Sintió, no sé por dónde lo siente la señora, le vibra algo cuando escucha la radio y me parece muy bien. Bueno, seguimos con Charlie Cortina, así le decimos que le damos la mano. Y le, desde el lunes dice, me siento con hueva y ya estamos a miércoles. Y he tenido mucho trabajo y bueno, me he entretenido en eso. ¿Será malo? Hoy. Dice, ya no puedo. Ay, la, sí, hoy debe estar estallado en hueva, sin duda. Dice, ojalá que no me castigue el niño elefante. Ya no castiga la hueva el niño elefante. El niño elefante, la hueva, es un estado prácticamente de inacción o de resistencia a la acción. Por lo tanto, resistencia a la energía malgastada. Por lo tanto, es un niño elefante en letargo. Así que no te preocupes por eso, querido Charlie. ¿Cómo te va a castigar? Dice, bueno, les contaré como digo. Por el momento me despido y hasta la próxima. Charlie Corkin, postdata. ¿Ya les llegó el paquete que les envié? Pues no. No, Charlie. Pues no, pero Charlie, tú tienes unos problemas. Yo no sé a quién le das los paquetes que envías. No le ha llegado a Telma de Panamá su collare. Ah, pero ¿usted qué está diciendo? No ha llegado aquí, que para mí se los envía a su propia dirección, luego le llegan y él se pone contento. Gracias, porque dice, me mandaron algo. Esto. Claro, ¿quién me mandó esto? Y lo abre todo ansioso y dice, ay, mira, qué lindo una Charlie, botella. ¿Tú tienes el número de envío? Sí, sí. Para chequearlo. Hay que hacer un seguimiento a eso, Charlie, porque ya sabes que son muy pedas toda la gente que trabaja en Correo Internacional y la deben estar disfrutando. Hola, hola, hola, les escribe su amiga Luna Azul. Hola, ¿cómo están? Hola, Luna. Espero que bien, dice. Oigan, no tengo nada que decir. Y pues, entonces, has escrito bastante para no tener nada que decir, Luna Azul, ¿eh? Dice, bueno, nada que decir. Ah, se me olvidaba. ¿Vieron la peli La Pasión de Cristo? Está súper. No, no la vimos. Y créanme, me llegó al alma. Era como si yo estuviera ahí. Era súper real. Hasta lloré, dice. Bueno, hay mucha gente que dice que ha llorado. Es conmovedora la película esta de Richard Holden y Michael Foster, ¿no? Que hacen como una reproducción así de lo que fue la crucifixión. Bueno, no la hemos visto, acá estamos hablando porque conocemos la historia. Sí, no es como la historia. Tú, por ejemplo, dices, ¿has visto Titanic? Y uno podía, sin conocer la historia... Sí, yo creo que se hunde la mierda esto, ¿no? Y fantástico. Imagino... Y qué lujo, qué lujo que había lujo, en ese barco. En ese barco un lujo. Sí, qué fuerte que está la vieja. Y qué cada uno vio, claro. Y aquí estaba comentando esta película que no hemos visto y no sé si la veremos nunca, ¿no? Claro. Me parece que jamás, pero no importa, está bien. Está todo el mundo hablando de esto. Sí. De hecho, seguramente estamos imaginando la próxima entrega de los Oscars y estamos imaginando miles de premios para esta película y estamos imaginando toda la controversia que todo esto puede crear y gente hablando a los micrófonos y estas cosas. Bueno. La verdad que es súper real. Acá está la opinión de Luna Azul, que es, en este caso, nuestra reportera de espectáculos, dándonos la información sobre cine. Señora, señor, si usted quiere ir a ver esta película, parece que llora. Eso es lo que le podemos decir. Sí. O sea, le damos 5 estrellas, no sé, en una calificación y de 5. Pañuelos. Y 3 pañuelos. Y usted moquea todo lo que quiera. Trate de sentarse por atrás, porque jode bastante. Sí, la gente que llora. Claro. Sí. Que, por ejemplo, están por clavarle a Jesucristo. Así claro. Y no este grupete de viejas del fondo que me lloran en la oreja. Señora, Cállese, por favor. Se calla un poco. Estamos en el cine, señora. Un poco de respeto. Ponen un cartelito arriba. Bueno, el cartel arriba, señor. Usted conoce la historia. Ya sabe que le van a poner INRI. Y ya sabe la historia de... Bueno, basta. Mira los agujeros que le hicieron. Me voy. Me retiro. No puedo soportar ver esta película, sinceramente. Salvo que me la pasen para mí solo, ¿eh? Así que al carajo. Espero que resucite ese guano. Bueno, cállese, por favor, le pido. Bueno, súper real, dice. Hasta lloré. Dice, viviendo en todo el mundo, creo que nos sirve para pensar más en lo que hacemos bueno y para que nos alegremos un poco con una pizca de risa. ¿Por qué? ¿Que la película? No me diga que no Jesucristo diga que hace un guiño ahí. Tipo Jesucristo Superstar. Claro. Ah, puede ser, ¿no? No sé, lo que me está contando Luna Azul yo no lo comprendo bien. No sé, están como... saldrá un chistorete ahí, es el humor de Judas. Ajá. Que hay una parte muy fuerte. Ah, así, parece que lo están crucificando y Judas, codeando a Pedro, cuéntame. Le dice... ¡Ay, me daría la vuelta al mundo entero! Y Pedro le dice... ¡Mientras el tero aguante! Y ahí nomás que estábamos cambiando la historia de la humanidad. ¡Qué vergüenza! Bueno, nada. Y ahí sigue entonces. Dice Luna Azul. Pero que nos alegremos un poco y todo eso. No entiendo lo que dice Luna Azul dice, se ríe, bueno, resulta que eran tres náufragos. Ah, no, nos manda un chistorito, no tiene nada que ver con la película. Lo que pasa la película es triste, entonces. La película es triste, señora, no, por favor, no si quiere llorar, vaya y llore, si no, vea otra película. Si querés llorar, siempre, llorar. El cine norteamericano siempre nos da ese tipo, el último americano más virgen, los estudiantes se divierten, los niños se disimulan y esas cosas, que son entretenidas. Porquis 8 estará, no sé. Porquis, que, no se casa. ¿Quién se tiene que casar? No empiece con Cristo, esas cosas. Si es de Hollywood, se tiene que casar. Es verdad, porque Hollywood siempre deja un porcentaje para las historias de amor. Hollywood nunca aprenderá. Nunca aprenderá. Bueno, una de esas estaba hambriento y grita que... Ah, vamos con el chistorete. No, no tengo ganas de chistorete, ya me he embadurnado. El señor Lagartija me ha robado todas las lapiceras y no sé. Estaba vamos... haciendo arte pop. Sí, señor Lagartija, retirémonos, vamos a confesarnos, pero ya... En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Ramiro Ramón Ramírez era un guate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Merol, merol y metal viene el programa del día de hoy. Y ahora vamos a pasar un chistorete que también nos acerca a Luna Azul, ¿no? Que no es la culpable de todo lo que hayamos podido decir sobre la película esta méndiga de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo se llama exactamente? La pasión de Cristo, ¿no? The Passion of Lovers. The Passion of Jesus Christ, supongo que se debe llamar. Aunque las traducciones que hacen en castellano es bastante dramático. Bueno, tenemos el chistorete. Había unos náufragos, ¿no? Eran tres exactamente. Molar y Curly. No sé, siempre que no tres me se me ocurre. Bueno, entonces lo ponemos a Shemp y retiramos a Curly. Tampoco me gusta. Ponemos a Joe, que es el peor de los chiflados. Tampoco me gusta. Bueno, entonces se llaman no sé qué tres. Ah, Bellota, Bombón y Odalisca. Póngale. Son nombres de chicas superpoderosas, siempre me acuerdo dos solos. Pero son hombres estos. Bueno. No, estos son hombres. Bueno, pero pueden bueno, ser. Bueno, me jode, tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas que leer y usted está hecho un pelotudo. Váyanse. Ahí está. No, señor Artija, vuelvo. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Aquí es, vamos a ese chiste. No. Adiós. Si ven caer un señor lagartija en la tierra, por favor, abran los brazos. No pesa demasiado tampoco, ¿eh? Hay tres náufragos. Y bueno, pasó un mes desde que desaparecieron. Entonces uno de ellos, hambriento, le grita: acabo esta vaina, me la voy a cortar. Hablando de su miembro viril masculino, ¿verdad? Me la voy a cortar. Entonces gritan todos los otros: No. Piensa en tu novia. Entonces él piensa: ay. ¿En mi novia? Pero si no me salvo, ¿pero para qué quiero pensar en mi novia? Pues para que alcance para todos, dice. No obstante, malo chiste. De 1 a 10 le pondría un 3. Pobre Luna. Pero no, es que es malísimo este. Bueno, está bien, O sea, lo voy a explicar para que Luna Azul luego diga: ay, no, es que no lo entendieron. El miembro de este personaje crecería. Claro. De pensar en su novia. Entonces alcanzaría para que se alimenten todos los náufragos. Póngale. En cambio, si se lo cuaja así de así. Un bocadillo. Sí. Avisamos a la red de retransmisoras terrestres a las que mandamos un saludo bien grande el día de hoy. No, no sé por qué se me ocurre en este momento. Las queremos. Hola, tripulantes, les habla el Valija. ¿Quién avisa? Yo no les aviso nada. Les digo, avisamos a la red de retransmisoras. Le estamos mandando un saludo. Estamos pensando en ella. Porque a lo mejor dice, esto está haciendo el programa como que no está saliendo por... Y que luego no va... No. Somos conscientes de lo que estamos diciendo a cada momento. Tenemos que mandar un saludo a Héctor Acciones. A Héctor Acciones le mandamos un el primer locutor. Que nos ha regalado unos habanos de Cuba. Es verdad, nos ha dicho, los que fuman Fidel, porque uno cuando luego de fumar esos habanos termina hablando como Fidel Castro. Exacto. Así que si ustedes ven que en uno de estos programas aparecemos como que con la voz del comandante, nos fumamos el habano. Nos fumamos el habano de Fidel. Solo los que fuman Diego también, ¿no? Sí, nunca hemos tenido algo tan parecido entre las manos, increíble. Bueno, gracias Héctor, le mandamos un abrazo grande a él, a Diana, a todas. Bueno, hola tripulantes, les habla el Valija desde Varadero, Buenos Aires, Argentina. Hola Valija. ¿Cómo dicen que les va? Nosotros decimos que bien, pero... Decimos. Eso es lo que decimos, ¿no? O tienes tiempo, te cuento, valija. Dice, como es mi costumbre, últimamente les mando un chistorete para que se caigan de la risa, aunque sea por un ratito. Iban dos ratones caminando por una carretera de noche. En eso pasa un auto y el chofer tira un cigarrillo de marihuana. Entonces le dice un ratón al otro, mira, vamos a darle una pitada. Y el otro ratón le contesta, no, yo no hago eso. Bueno, yo sí quiero probar. Después de varios toques, el ratón fumón se creía Superman. A lo lejos, ve venir un camión por la carretera y el otro ratón le dice, ay, ay, vas a ver cómo paro ese camión con una mano. Le dice el ratón fumón al otro, ¿no? Y entonces el otro ratón al escucharlo le dice, ah, no jodas, loco, no seas boludo, te va a aplastar, en serio, vas a ver. Insiste el dragón, el ratón se pone en medio de la carretera con una mano haciendo alto y con la otra en la cintura, así cual un Superman enloquecido, ¿no? En eso se le pincha una llanta al camión y con tanta suerte que se para exactamente en la mano del ratón. Cuando se para el camión, se baja el chofer y mira la rueda y dice, me cago en tu puta madre, voy a tener que sacar el gato. Y entonces el ratón le grita, no me amenaces, la concha tu madre, que te voy a volar el camión a la mierda. Claro, estaba pero... Toda una justificación para putear. Estaba en lo más. Estaba en su mejor momento, sí. Y le hacía frente a un gato hidráulico, un gato real, a un camión. Ya le venía el bajón igualmente. Sí, sí, igualmente en cualquier momento había que consolarlo, había que ir a comprar. Qué bárbaro. Bueno, nada, un vato de Michoacán aquí nos saluda, le mandamos un abrazo bien, bien grande y no sé de qué habla. Palomita Forti dice, corrección respecto a lo que dijimos la otra vez, ¿no? Correction. Esta damita de Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, nos dice corrección. Ajá. Peruana de nacimiento, aclaro esto, ¿no? Dice, fui a la marcha, habíamos dicho que había ido a la marcha convencida por el novio. Sí. Y que, ay, de babosa nomás para acompañar al novio había ido. Al revés. Dice, sí, yo fui a la marcha porque lo había planeado y me tocó, hasta lloré y me conmovió ver tanta gente estar de esta manera, dice, tan emocionales. Bueno, esta es la marcha en respuesta que se dio en los Estados Unidos de Norteamérica contra las víctimas, sí, del terrorismo y en contra de la guerra también, ¿no? Bueno, dice, bueno, yo lo planeé y fui, y mi novio me acompañó, y aquí va uno besote para ustedes, dice, y por qué no también para la muda, son cuatro besos como en Francia. Mua, mua, mua, mua. ¡Ja! Cuatro besos dan en Francia, en cualquier momento nos vamos para Francia y por el precio de uno te dan cuatro. Fantástico. Así que ve, al final era el novio el que fue así. Es verdad, el novio que va, fue para de guardabosque, para custodiarla. Exacto, sí. O sea, a ver si en esa se le pone algún hippie a hablar al lado. Dice, no, sí, la guerra es una mierda. ¿Ve? Y ella se enamora. Ay, qué lindo hippie. He encontrado el amor de mi vida, dice Urpi Forti, y se la pierde aquí el vato este. Así que bueno, fue y le acompañó. Muy bien, muy bien. Todos acompañados. Saludos de Argentina, dice, soy Cejo de Buenos Aires, San Justo. Chau, aguante, señora Artija. Chau, y quiero aguante, Cejo. Quiero Titen, dice Cejo. Todos queremos Titen. Todos queremos Titen. Recordando nuestra más tierna infancia. Exacto. Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que bien. Che, bueno, escribo para decirles que hace muy poco que los escucho y no quisiera pasar por alto decirles que son un cago de risa. Me animan todas las tardes. Bueno, yo soy menos sentimental, pero no quería dejar de escribirles. Bueno, un beso, gente. Eres tan poco sentimental que ni has firmado el mensaje. No, debe ser un poco sentimental. Me parece, sí, debe ser tan sentimental que le dio emoción firmar su mensaje. Lo último está llorando en estos momentos. Le mando un abrazo bien, bien grande y ahí está, ¿eh? Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta son? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, Barría. Dice, hola, tanto tiempo, ¿todo bien? Espero que sí, sí, les cuento bien. Que no he podido escribirle mucho porque la escuela me está cortando casi todo, dice. Por suerte, no llegó abajo de la cintura. La le están cortando los tiempos, le está cortando, es como un zaguero central que sale a cortar el ataque del Vinchu, en este caso, allí en Olavarría. Bueno, no sé qué escribir, estoy re al pedo, carajo. Dice, cagado de calor acá en Olavarría, no sé por qué, pero que siga así por un tiempo. Bueno, me despido, un abrazo, chau, Vinchu. ¿Cómo es esto, Vinchu? No tenés tiempo ni para respirar. Y pero está que real, siga así. Y está real pedo, dice. Y que siga así, me estoy quedando de calor. Ni un segundo, Bichu. Mantente en acción. Es verdad, está cada vez más loca, Bueno, es una pareja, dice Loque. Dice, no. Vuelves a entrar. vuelves a entrar y vuelves a decir el mensaje como corresponde. Exacto. Te pido, por favor, Alex Argen desde Bélgica, el bonaerense que está allí en Bélgica, dice, en una parte dice, lo sé, quise escribir loco, pero se me pifió el teclado. Y es una aclaración al principio. Es una aclaración porque aquí, Muda, este mensaje ha llegado después de este, que dice, sorry, no soy perfecto, pero casi. Hola de vuelta, sigo molestando, soy yo de nuevo, Alex Ángel, ¿se acuerdan de mí? No. Dice, el loque de las orgías de Bruselas. Lo que recordamos y aclaramos era loco, el loco de las orgías de Bruselas. Les escribía porque hay un tema que me inquieta. ¿Cuál es? Una pregunta que es para el mico. ¿Y quién te ha dicho que en este programa de radio el mico responde preguntas? Pues no, el mico responde. No me diga eso, por favor, le pido. Mico, te sentarás en esta silla a partir de mañana. Bueno, te haces la del mono. Pregunta si te haces la del mono, una pavada astronómica. Lógico, sí, es un mono que se va a hacer, la de la jirafa, se va a hacer. Claro. Por Dios, por favor, por el niño elefante, por el santo grial. Bueno, a ver qué dice acá. Lo bueno de estar en una nave espacial es que nada se te cae mal. Dice, ya que hay gravedad, cero, nada cae. No, en fin, dice. Aquí tenemos gravedad. Esta gente fuma velas. Porque la nave está preparada así. Bombitas de luz, cables catódicos. Sí, basta. Y luego no escribe mensajes. Todo lo que no se entiende un carajo. Y la gente se pregunta, ¿qué estoy escuchando? ¿Un sinsentido? Sí. Sí, señor. Bueno, a ver cómo sigue esto. El SETI está encargado de la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. No lo sabía. No sabía que estaba buscando vida extraterrestre. Ah, bueno, sí. Vida extraterrestre, sí. Moléculas, agua, bichito. No lo está buscando ET, porque de buscar ET tendría que ir a Asunción del Paraguay. Y lo va a encontrar. Y esperar que ahí baja cada tanto ET. Exacto. Y roja y júpora. Y bueno, y continúa de esta manera. SETI está encargado de buscar vida inteligente y quiere que... puta, bueno, ya está. Me cansé de leer un mensaje que no entiendo un carajo. Mandó una foto buenísima, Alex Ángel, que está con todos los pelos, pero de una dimensión. Ah, sé que sí. Sí, sí. Ahí está en Bruselas. Impresionante. Manda con gomina una cara que tú dices, este tipo debe trabajar en IBM o debe trabajar para Windows Multiplonger en alguna empresa así donde contratan nerds de alta capacidad. Y luego manda otra foto donde su pelo se despliega. Bueno, no sabe, todo Bruselas, sí. Llega hasta Brujas y toma parte de todos los países bajos. Exactamente. Es un pelao. Es un pelao alido pelón al lado de Alex Argen. Dice, saludos mojados desde el frío, pero llenos de calor de nuestro amigo allí en Bruselas, dice. Bueno, vamos a Lima, Perú nuevamente para saludar a Frank, que dice, me iría a los Estados Unidos de Norteamérica y le rompería el culo a Justin Timberlake. Esto es un día antes de que el mundo se desintegre. Bueno, no es Timberlake, porque digo, a lo mejor tú llegas y preguntas, ahora está Justin Timberlake y aparece un señor de barba, bigote. Y te dice, sí. Bueno, me confundí, tienes que decir, porque la es Timberlake. No. Y así será tu vida a partir de ahora, Frank. Dice, después me iría a un concierto de Marilyn Manson y le metería una bomba en el culo. Se ve que va a dedicar las 24 horas que el mundo se desintegre a culos famosos. Está bien. No, uno para aquí, otro para meter una bomba, otro para no sabemos, y ahí está Frank de Lima, Perú. Es muy probable que lo disfrute. Avisamos que en este programa Marilyn Manson nos cae bien. Sí. Y si viene un güey a querer meter bombas en el culo de no sé qué, mejor que se las meta en su propio culo. Así que digo esto porque en realidad me da miedo que aparezca el reverendo Manson en cualquier momento. Ja, ja, ja, dice, después moriría en paz, dice Frank. Le mandamos un abrazo bien grande a Frank. Hello, Frank. Hello, Frank. Hello, Frank. How are you doing? Are you all right? Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola de nuevo, hijos del Minduki. Probablemente ahora han de estar diciendo, ¿cómo chinga este güey? Ah, es que no sabemos qué güey es. A ver. Entonces podemos averiguar que es un vato de Michoacán. Oh, sí, ¿cómo chinga este güey? Realmente, ¿cómo chinga este güey, eh? Probablemente estén diciendo eso, pero les dije que les escribiría con más confianza. Les escribo solo para aclarar que les mandé dos correos en el mismo asunto. Con eso, que la pinche computadora, bueno, nada, que se hace cada vez más pendeja. En fin, ¿saben qué pasó? Quisiera que me dieran una opción acerca de qué pasa pasa en la escuela. Lo que sucede es lo mismo, es lo siguiente. Me estoy perdiendo. Yo también ya me he perdido que dije damas y caballeros. Estamos todos perdidos. Pero estamos todos perdidos, no importa, disimulen, todos disimulando. Sí, los mismos oyentes que están con el mouse en la mano. Sigan todos así, vamos todos para adelante. Vamos todos para adelante. Aunque estemos yendo para atrás. Sí, señores operadores de las retransmisoras, qué bueno que está esto. Sí, porque si pasan los jefes, quizás por detrás. Claro, después quizás levantar el programa. Claro, no, por favor. Está buenísimo, está buenísimo. Sí. Bueno, y nada, quisiera que me dieran una opinión acerca de esto. Sucede que a este amigo odia su pinche grupo, dice. No sé si tiene un grupo. Dice, ¿por qué? Bueno, dice, aparte de que me cae como una patada en el culo, habla de un grupo de la escuela, él. Ah, claro, sí. De que forman grupos dentro de la escuela. Cada rato salen con sus mamadas de formar sus grupitos y juntarse los matados, los mamones, etcétera. Yo les mando a la chingada, pero no sé si estoy haciendo mal. ¿Ustedes qué opinan? Atentamente el vato de Michoacán. Sí, mándalo. Está bien. Todos esos que te vengan con esas mamadas de... Todo lo que te joda. Sí, formamos el grupo de los mamones. Ya están muy mamones. Para formar un grupo al carajo. Sí, madréalos como tú quieras. Formamos el grupo de los matados. Carajo, yo estoy aquí para estudiar porque cuanto antes me quiero sacar esta escuela, pinche escuela. Exacto. Encima para ser un gran mamón o un gran matado, que es a lo que llegaré. Así que ustedes, nada, sujúntense y pierdan su tiempo. Vato de Michoacán, le mandamos un abrazo grande y está bien. Sí, madréalos. Eso de formar grupos dentro de la escuela, no sé. ¿Para qué son los grupos? No sabemos para qué son los grupos. Son los grupos que después derivan en grandes grupos. No sé. Bueno, ahí estamos, ¿no? No, porque así después aparecen y de ahí salió Bush, por ejemplo. Claro, de los grupos, de esos grupos, de grupos de tareas inclusive. No, supongo analízalos, que son... Analízalos, amigos. Vamos a formar grupo para robarle la merienda al niño indefenso, por ejemplo. O vamos a formar grupo para pelearnos con las del otro grupo, ¿no? Entonces los mamones versus los matados y ahí sacan sus bat de béisbol y se dan para que les salga toda la rota la sangre y esas cosas. Ah, puede ser. Cosas infantiles, juegos de niños. Sí. Hola, amigos de la María Tijuana, soy Gordy Guler. Les escribo porque los extraño un montón. No les puedo escuchar más debido a que voy a la escuela. Bueno, sigue en la escuela, bueno. Y un abrazo grande. Suerte, amigo. No me acuerdo cómo era esto. No me critiquen porque firmo como Gord. Dice, es que es más corto que Goldie Gord. Sí, ahí no te podemos discutir claro, eso. Claro, no. O sea, Gord es más corto que Gordie Gord. Sí. Bueno, nada, no los puedo escuchar más. Yo quería preguntar, ¿el Big Bang se originó a raíz del Niño Elefante o el Niño Elefante a raíz del Big Bang? Pero ¿para no... qué mierda lo vamos a decir claro, si no escuchas? No escuchas la respuesta. Claro. Por favor. Es bueno. Interesantísima. Ay, la respuesta. Sí, la respuesta es fantástica. Pero bueno, lamentablemente... Bueno, Andrea, es de Mosa, Italia, dice, no en una pregunta. ¿Qué será, hombre o mujer? Más una afirmación. Andrea creo que es exclusivamente masculino en Italia. Italia sí, ¿no? Corríjanme, amigos de la Italia, si me están escuchando. Giovanni, por ahí. Andrea, por ejemplo, en Latinoamérica es nombre aunque femenino. Giovanni le ha dado a un Andrea. Giovanni, seguro. Algún Andrea se le cruzó. Sí. Lo que pasa que no sé si Giovanni recordará si era hombre o mujer. Claro, no importa. Bueno. Andrea, de Mosa, Italia, dice, no en una pregunta. Ma è un'affermazione. Tutti pagano per avere una donna. Il qual c'è il modo? No entendí tampoco. Está bien, haga que entiende y diga complimenti. Complimenti, Andrea, complimenti. Sí, le piacere. Un saluti para toda la Italia, de Mosse que nos sí, escucha. Per tutti. Per tutti e per Andrea, principalmente. Adesso vuoi jugare un calcio in la finale in Trieste Milan. Adesso no. Di cabeza, adesso non troppo, non intendi, non intendi bene. Scuche, ma scalzone, vaffanculo, scuola do samba. ¿Qué ondas? ¿Cómo están ustedes? Abrazo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo. Pues la verdad es que no les había mandado ningún mail por una simple razón. Las elecciones de mi país ya fueron y pues ganó el candidato que sí le va a sacar mucho a la gente salvadoreña. Como dijo el pirata, su apellido es Saca y por algo lo tiene. Saca. Sí, es Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. ¡Hola, Kevin! Dice, bueno, ay, realmente me puso mal. Pero la verdad, ahora ya no estoy enojado, me estoy mejorando, ya que mi cumple es el 26, es decir, en el día de hoy. Por eso les decimos este feliz cumpleaños a nuestro queridísimo amigo Kevin Galdames, que está en Hartford, Connecticut, salvadoreña su sangre, y le decimos... ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, Kevin Galdames! ¡Que los cumplas feliz! ¡Come on, everybody! ¡Que los cumplas feliz! ¡Salud espiritual! ¡Que los cumplas feliz! ¡I love the hope the best! ¡Que los cumplas! ¡Muy bien, Woody Hopper! ¡Que los cumplas! Bueno, un abrazo grande y que la pases bien, Pipa. Con todos los amigos se va a reunir hoy, se va a poner pedo. Bueno, Pipo, ya me voy, ahí los espero. Sí, ponte pedo. Ya compré el tequila, la comida, que me lleven lindas chicas, que me vengan los... Me dice, eso estaría muy bien. Y bueno, si leen esto ya tarde, I'm sorry. Dice que no puedan venir. Adiós, acuérdense, aquí estamos, dice Kevin Galdames. Sí, y ahí estaremos nosotros. Ya lo está por decir nuevamente, ¿eh? Cualquier momento. En la tercera botella de tequila estamos. Sí, sí, tú búscanos. Si no, en la de mezcal. Tú fíjate, en esa de mezcalito, ahí ese gusanito que está ahí, es el señor lagartija. Oh, la tierra. Yo no sé dónde estoy, está muy alcoholizado. Bueno, nada, ¿la tierra? Ah, la tierra. Sí, está bien la tierra, señor lagartija, pero antes debo saludar a los amigos que están llegando y llegando. No hay especial de sábado. No Eso hay... es más que aclarable, no va a haber especial de sábado en la neta, así que a través de www.canaltrans.com seguirán escuchando esto hasta que... hasta el domingo y la depresión del domingo a la tarde y todas esas cosas. Hasta, suponemos que el lunes, si es que el lunes llega en algún momento de la historia. Póngale. Señor lagartija. ¿Qué? ¿Cómo ve la Tierra? ¡La veo fantástica! ¡Ay, sí que me ha sorprendido! ¡Llena de recursos naturales! ¡Oh, sí, sí! ¡Con los mares limpios! ¡Alucinante! ¡Sin contaminación! ¡Fabuloso! ¡Sin bombas! ¡Eso está bueno! ¡Con los políticos en las calles! ¡Me gusta! ¡Abrazados al pueblo! ¡Con miles de... me parece que es mentira! ¡Me parece que es mentira! ¡Me parece que es mentira! ¡Es mentira! Como citamos más de una vez a Don Calderón de la Barca, volvemos a decir, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Pero más allá de la poesía, también es cierto que hay cristales de color indiscutible para quien ha elegido o heredado una mirada. Y es mentira que los buenos siempre ganan, es mentira que si te esfuerzas lograrás lo que te propones, es mentira que una idea brillante puede convencer a cualquiera, es mentira que es verdad. Es así que los grandes carteles nos quieren dar ánimo para en realidad mostrarnos el propio fracaso. Es verdad lo que mentira parece en este mundo, el dinero. Pero sí te hace más guapo, este automóvil sí te cambiará la vida, una casa con comodidades hará de ti alguien feliz. Y todo eso es verdad, porque somos nosotros mismos los que le dimos la razón a todos aquellos valores que sentimos indiscutibles. Solo sirve ser exitoso, reconocido, adinerado, joven y con una dosis de rebeldía aceptable. Algo así como ir despeinado a la empresa que heredé de papá y tatuarme un tribal en el tobillo. Y solo me espolvoreo la nariz los fines de semana cuando hago fiestitas con las mejores del mugroso pueblo. Y a eso apuntamos, y eso es lo que queremos ser. Simplemente porque a eso le dimos el valor de verdadera vida, más verdadera y digna de ser vivida, mientras más sostenida está sobre mentiras. Es mentira todo lo que me distraiga en mi vida. Es mentira las cárceles políticas. Es mentira las torturas. Es mentira el abuso de poder. Es mentira mujeres sometidas. Es mentira la manipulación de la información. Es mentira que miles de personas no tengan acceso a la educación. Oh, es mentira que miles de personas no tengan acceso a la salud. Es mentira que es mentira. Es mentira que tú puedas lograr algo. Es mentira la inoperancia y la mala fe de algunos. Es mentira que el sistema prefiere un porcentaje de la juventud drogada y adormecida en las esquinas. Es mentira que es mentira. Y no existen las mentiras si no hay quien las crea. Y no existe la verdad si no hay quien las valide. Es mentira que los narcos y los gobiernos negocien. Es mentira que los líderes extremistas utilicen el nombre de Dios para convencer a los suicidas. Es mentira que esa estrella sea simpática. Es mentira que te busquen solo si te necesitan. Es mentira el cielo, el infierno. La verdad es mentira y es mentira que es mentira. Todo, todo está ahí, aquí, en tus pupilas. La verdad, la mentira y aquello que es mentira, que es mentira. Salir a flote es cada vez más duro y más difícil. Poner mi nombre en lo más alto de este muro. Y aunque yo procuro no perder la esencia del primer día, temo que me deparará el futuro. Intentaré escapar de acabar en el infierno. Y gracias a mi cuaderno, hacer mi pensamiento eterno y alzar mi voz de lucha contra este gobierno que ni siquiera escuche. Que por mucha democracia de la que se jacte, te mandará al cuerno. Qué tierno. Será el día en que no mienta y que cumpla lo que pante, para que el pueblo no redacte una protesta como esta hecha con rap sobre una orquesta. Casi todo lo que sabes es mentira. Casi todo lo que oyes es mentira. Casi todo lo que ves es mentira. Todo lo que te han enseñado es mentira. Casi todo lo que sabes es mentira. Casi todo lo que oyes es mentira. Casi todo lo que ves es mentira. Todo lo que te han enseñado es mentira. Hay dioses modernos con despacho y un sillón que juegan a asesinos como en juegos de rol. Sonríen en la tele como astros de fútbol, pero disfrutan quemando mundos enteros junto al sol. Como estrellas fugaces que no brillan, se estrellan incapaces y acribillan la libertad del hombre con maldad y falsedad, haciendo criminal la paz y silenciando con armas a las miles voces que chillan. Casi todo lo que sabes es mentira. Casi todo lo que oyes es mentira. Casi todo lo que ves es mentira. Todo lo que te han enseñado es mentira. Casi todo. ¡Ay, ahora! ¡3 horas más de programa! ¡Y es mentira!